se conoce también por los medios y por todas las organizaciones, se conoce la trayectoria de lucha, de participación en las diferentes movilizaciones, movimientos en el Estado y a nivel nacional de Gustavo Alejandro Salgado. Se le ubica no como una persona o como un ciudadano más, sino como un dirigente social. Es por eso que para nosotros es importante que se volteen las miradas a este caso. No vamos a aceptar presentación de personas aisladas como responsables del asunto. Necesitamos una respuesta y una solución de fondo. Ya del grupo organizado había denuncia en el municipio y en el estado de cómo hostigaban a la comunidad en Emiliano Zapata y no se dio respuesta a las diferentes problemáticas que ahí se venían tratando. Tanto así que se permitió que se llegara a este momento, a la desaparición forzada y el asesinato, a la decapitación del compañero Gustavo. No vamos a permitir que esto quede así. Fue una manera injusta, inhumana, como nos lo arrancaron, indigna, y no vamos a permitir que esto quede así. Y como ya dijimos, hacemos responsable al Estado, al municipio y a nivel nacional de la seguridad, tanto de los miembros que están viviendo en el campamento indígena que se encuentra frente a la Socoche, así como cada uno de los integrantes militantes del Frente Popular Revolucionario y del Partido Comunista Marxista-Leninista. Así como también siempre nos hemos solidarizado y pedimos que se atienda la seguridad de los movimientos sociales, que más allá de discriminarlos, que más allá de victimizarlos y decir que son delincuentes, que somos delincuentes, más allá de eso, que se atienda a las necesidades de cada una de las organizaciones y de los movimientos y que se nos dé espacio y que se nos dé seguridad para nuestra expresión. Oye,